Dentro de una pera vivía un gusano. Si tenía hambre le daba un bocado. Tanto la mordisqueó que sin casita se quedó.